GK, perdón, ese era primero. ¡Ah, oh, Dios! Chicos, les digo que Kamisama se divierte con mi vida, en serio. ¡Qué barbaridad! Hoy fue tan complicado llegar a transmitir. ¡No jueguen! Saludos, saludos a todos, muchísimas gracias por su sintonía. No, en serio, fue complicadísimo. ¡Por Dios! Ay, dejen, pongo el post de pedos musicales y ya les cuento. Ay, la humana aventura de hoy, ¿no? Les digo. Ay, en serio, Dios se divierte con mi vida, lo sé. Lo sé, sé que Dios. Saludos a Julio César también, muchos saludos. Dios se divierte con mi vida. ¿Se divierte? En serio que sí, ¿eh? Ya me lo imagino ahí, jugando así de, ah, ahora le vamos a hacer esto. O ahora le va a pasar esto. Oh, Dios. Soy de sus consentidas, yo lo sé. Dejen, pongo el post de pedos musicales. Oigan, ya es el quinto programa. Sí, uno, a ver, uno, dos, tres. No, cuarto, dos, tres, cuarto programa. Ah, que empezó el miércoles este mes. Pues se me hizo larguito, vence. Larguito, larguito nuestro mes de aniversario. Pero lo logramos, ¿eh? Transmitimos. Excelente. ¿Hoy qué estamos? Ah, 20. Ah, pues mañana es el cumpleaños de Alianza Anime. Nunca ha salido el grito de niña, sí. Mañana es el cumpleaños oficialmente de Alianza Anime. Así que primero que me llama la siguiente semana estaremos celebrando oficialmente 16 años al aire. ¿Qué les parece? Ya me siento bien de tocar. No manchen, mi sobrina se enoja. 16 años de Alianza Anime. Oh my god, justo en las rodillas. Oh, Dios. Dejen saludo. Ya. Entonces, les comentaba que hoy es jueves. Sí, mañana justamente. Mañana 29 de octubre del año 2025 se estarán cumpliendo 16 años de Alianza Anime. ¿Cómo ven? Ahora no cayó en martes nuestro cumpleaños. Pero bueno, entonces, como se celebra mañana, los vamos a esperar para festejarlo hasta el próximo martes, ¿vale? Martes, a ver qué día es. Creo que es 2 de noviembre. No es 2. Ah, es 4 de noviembre. Ah, bueno, ya es buen tiempo. Entonces, por eso, mis queridos ran escuchas. Dije, ¿qué es esto? Tiempo de vans, tiempo, ¿qué? Donde hacerlo de siempre es volver a empezar. Cuando el mundo se para y te observa al girar, es tiempo para amar. Ay, Cristian Fabián. Qué tiempo de más tiempo para sentir y decir sin hablar y escuchar sin oír. Un silencio que rompe en el aire, un violín. Es tiempo de vivir. Órale. Gracias por la cantadita. Adiós, si se queda Cristian Fabián. Gracias. Veamos. Aquí. Chicos, Fran. Saluditos, dije yo me. Saluditos. A ver, permítanme tantito. Perdón, chicos, no les digo, no les digo. No, todo mundo se complotea contra mí hoy. Dios. Es más, Dios también lo hace. Ah, bueno. Eso me recuerda cuando empecé como locutora. Pues yo venía ya dispuesta a transmitir bien padre así. Y que me sale mi primo de repente que quería unas impresiones. Dije, ok, ya siendo las 6 de la tarde, chicos, dije, no jueguen. Y en opalina y media carta, o sea, dije, no jueguen. Y para variar, mi bendita aplicación del celular no tiene esa opción. Ay, Dios. Entonces, pues yo estuve intente y no sale la impresión. De hecho, ahorita me traje las impresiones a la casa, terminada la transmisión voy a imprimir. Luego ya dije, ah, por fin, y ya dijo mi tía, bueno, ya vámonos. Y ya nos venimos y ya llegamos a la casa, a su casa, por cierto. Y ya estamos a punto de entrar, no traen llaves, yo tuve que buscar mis llaves, se le llenó mi mochila. Y sale mi tío diciendo que sí, le ayudábamos a comprar unos chocolates para su nieto. Y así de... Pero mi tío habla un poco lento, entonces me dio así con toda prisa, así de sí, ok. Y luego ya vamos a meter los coches. Y resulta que mi papá se pone a limpiar el espejo. Pero el, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Bueno, el vidrio del coche. Se pone el parabrisas, se lo pone a limpiar así de, oh, y no pude meter el coche hasta que papá acabara. Y ya por fin, no, ya métete, bueno, ya me dijeron que me metiera y ya vine a transmitir. Ahorita llega mi tía otra vez, pues podemos imprimir las hojas que quería mi primo. Digo que ya ahorita que acabe la transmisión, ya imprimimos. Y ya, ese es el cuento, pero bueno. No les digo. Ok. Bueno, dejando eso al lado. Hasta me eché mi cantadita, ¿verdad? Pues vamos a pasar lista rápidamente. Saludos a Vete el Armón, muchos saludos. El primero, en decir presente. A Kurokami, muchos saludos a todos también. Saludísimos. Ya llegó. Como que Chauson Man. Saludos a Hiroshikuran, a Cero. Sí, mañana es el cumple oficialmente de Alianza Anime, a Cristian Fabián. Gracias por la letra de la canción. Hiroshikuran, felices 16 años de Alianza Anime, muchas gracias. Chica, y aquí están nos saludando los niños, qué bonito, qué bonito. Vámonos rápidamente a Facebook. ¿A quién anda en Facebook? Oshi, oshi, oshi. Aquí estamos. Ah, estoy pasando los pedidos, eso es de Kenichi, a Discord porque no me deja abrir lo que es Facebook en la computadora. Voy a checar ahí qué pasó. Entonces, por eso, no quiere decir que sean mis propios pedidos. No. Ah, saludos aquí en Facebook a Kenichi Nexus, en el grupo de Alianza Anime con DJ Yome. Aquí nos encuentras en Facebook. Y en Discord los encuentras en Radio Anime Nexus, el canal de Radio Anime Nexus, con el nick de DJ Yome, por cierto. Kenichi Nexus, buenas noches, DJ Yome, llegando a tiempo para despedir este fin de mes. Y porque falta poco para la Navidad, oh yes. Y como cada semana voy dejando mi pedo musical, Touru Friendship, ok. Ricardo Lema nos saluda también. Buenas noches, querida amiga, amada niña, adorada comadre, estimada confidente amante de la carnita asada, madre de las plantas, aida de las lagartijas y futura cantante, ¿cómo está? Espero que excelente, listo para escuchar el Alianza Anime. Jikai, Jikai, mi estimado. Claro que sí, con todo gusto. Caray, espérame. A ver, déjame checar, tengo un... buenas tardes, perdone. Miren, nos salió una venta. Buenas noches, mamá. Era uno de mis alumnos. Ay, perdón, A ver, dejen, contesto rápido. No les digo. Quien rápidamente contestó esto, les dejamos un tema musical mientras, ¿vale? Listo, ya, perdón, ahora los negocios. Les digo que qué bárbaros, solo pido 2 horas para transmitir, para estar con ustedes y vean. Bueno, yo sé que nuestro amor es prohibido, pero aquí seguimos. Después de 16 años, chicos, de relación, aquí seguimos. Contra los pronósticos, aquí andamos. Déjenme descargar pedidos. Vamos a descargar pedidos musicales, mis queridos Ran escucha. ¿Y qué me comentan? ¿Qué transita por sus venas? Aparte del colesterol. Ah, yo tenía un buen que no sabía eso. Ok. Va que va. Parece que sí. Ok, déjenme acá. Perdón, ando contestando aquí pedidos. Ah, ya. Ay, listo. Algo de este, ¿cómo se dice? De City Pop. Muy bien, Giros Curan. Veo que has aprendido bien del Sansoyano Yasha. Sí, ¿verdad? No se empezó a meter todo esto del City Pop. Yo no la conocía, hasta que el Sansoyano empezó con su rey del City Pop. Entonces, pues, muy padre las propuestas musicales que nos trae el Sansoyano Yasha. Esto me acuerdo de Cosmos con su metal de música anime, versión metal, no hombre. Todo el programa de Cosmos era versión metal. Música así de metal, algunos openings, endings de anime. Temas de videojuegos también, versión metal. Era padre. El dinero es dinero, sí, la verdad. Eric Inamori, wow, el rey de las imágenes con inteligencia artificial de las lolis. No, sigan a este chico, Eric Inamori. Les aseguro que no se van a arrepentir ahí en Facebook. Ahí a los amantes de las lolis y así las chicas exuberantes de anime, Eric Inamori ahí anda con sus imágenes de inteligencia artificial, Y la verdad, algo subidas de tono, pero bueno, ¿qué le hacemos? Así es él. Pero bien, muy bien. Vete al armón, el dinero es dinero, sí, desgraciadamente. El dinero es dinero y te puede abandonar. Estaba viendo por ahí contenido en Facebook y todo eso, que te puede abandonar tu familia. Tu amor te puede cambiar, pero el dinero nunca te va a dejar. El dinero es dinero. Un billete de 100 siempre va a ser un billete de 100. Así que pues tristemente, pero bueno. ¿Qué le hacemos? El dinero es dinero, como dice mi querido Betelarmon. Hidoshkuran. Por el Sensei Gino me despertó un gusto que tenía dormido del City Pop. Sí, y yo lo conocí, fíjate, gracias al Sensei. Es más, algunos días cuando voy camino al trabajo escucho City Pop, el cual tengo guardado en mi playlist del celular y Spotify. Ah, es una delicia, la verdad. Háganlo, chicos. Imagínense ustedes manejando su carrito, la carretera libre. Olvídense de los baches y todo eso. Carretera libre, tú manejando tu auto, y escuchas ahí tu tema de City Pop de fondo musical, no, hasta el viaje se te hace corto. Una delicia, pruébenlo, chicos. Pero nos comenta, ah, caray, eso sí me interesa. Le dije, Navarri, tengo medio abandonado el Face, pero ahí ando de vez en cuando, sí, lo sé. Pero siguen ahí de Hinamori en Facebook y van a ver. El señor sabe de lo que se está hablando aquí. Ok. Déjame ver qué otro tema musical tenemos. Tenemos dos. A ver, ahí les doy un tercero. Para compensar que los tengo aquí con un inicio de programa medio tremendo. Ah, este lo vamos a poner. La premisa. Ah, no se puede. Ese no se puede. Y no porque no quiera, sino porque tengo que editar ahí el título. Y ahí está chandita ahorita. La la la la la la la la la na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Na na na na na na na na na na. Ah, sí, está bueno. Ah, este, les encanta. La Sakura Cap Cap Power, les encanta. Ah, no, eso es de Chovis. Ah, miren, va a ser Lolicon. Vamos con este bloque musical, vamos con Grubby, vamos con Chop It, Let Me Be With You, temazo. Y continuamos con Masami Oku y el tema de Revolución Utena. Vamos con estos tres temitas musicales y enseguida yo regreso, ¿vale? Vamos con esto y enseguida regresamos. Listo, hemos regresado. Perdón, estamos cerrando una venta. Wow, oigan, creo que sí es un buen día hoy, Claro que sí, porque es San Martes, Alianza Anime. Bastante bonita esta transmisión. Ya lo tengo una hora, no puedo creer. Bueno, ya hemos llegado. ¿No? Tenemos algunas noticias. Yo creo que ya. Bueno, sí, vamos a dar noticias. ¿Dónde lo puse? No es este. A ver si aquí tengo una imagen que ando buscando. No, parece que no está. Se va para... Ah, creo que sí. A ver, déjame checar. es que yo me mando todo a mí misma en mi WhatsApp. Sido más triste, nada, es cierto. Pero pues para tener imágenes de changarro. Ahí está. Y promocionar el changarro, obviamente. ¿Dónde lo puse? ¿Dónde lo puse? No tengo. ¿Qué pasa conmigo? No, no tengo. Qué mala onda. Ok, ya, perdón. Vámonos con noticias. ¿Dónde la puse? ¿Dónde la puse? Aquí está. Pues vamos con algunas noticias, ¿les parece, mis queridos real escuchas? Oh, sí. Tenemos chismecines. A ver. ¿Dónde está? Ah, aquí está. Veamos. Hay buenas noticias, ¿eh? Vamos a ver, cambio musical, de favor. Y te vamos con más pedidos musicales. Aquí está. En cambio, para Bloque Noticias. Shikai, muy buenas noches. Esto es Las Noticias con DJ Yaome. En este San Martes, 28 de octubre del año 2025, siendo las 7:57 p.m. hora México, damos inicio al bloque noticias de este San Martes. Jikai Anime News Network nos comenta lo siguiente. ¿Los subtítulos son cada vez más pequeños? ¿Ustedes qué opinan? Un lector preguntó, ¿es solo mi vista la que tiene el problema o los subtítulos están haciendo más pequeños? No, no, sus ojos están bien. A menudo he pensado lo mismo, estoy leyendo, Después de mi propia experiencia traumática gestionando la campaña de video doméstico en Reino Unido de Evangelion. You cannot trailers. Please, perdón. ¿Qué es ese título real de la película? ¿Podría haberme engañado? Ese lanzamiento de anime en particular se retrasó casi 2 años, ya que el estudio Kara insistió en supervisar la regrabación del doblaje en inglés, la retraducción del audio y los subtítulos originales en japonés. Un proceso que supervisaron directamente, lo que resultó en el lanzamiento en DVD y Blu-ray para que incluyera la opción de subtítulos aprobada por el estudio. Recuerdo que uno de los subtítulos tenía tanta letra que pensé que tenía que reducir el tamaño de la fuente para que cupiera todo en la pantalla. Como espectador habitual de anime, no me sorprende recibir esta pregunta. Los fans del anime son muy particulares en cuanto a la atención al detalle. Ya los subtítulos son uno de los principales impedimentos para disfrutar del medio, si no se habla ni se entiende japonés. En cuanto a la calidad de los subtítulos, no todo lo que parece a primera vista. Sobre todo si eres suscriptor de Crunchyroll y ves la temporada de otoño 2025. Abordemos la principal preocupación. Sí, los subtítulos están reduciendo. La respuesta técnica, ¿tu televisor te está mintiendo? Vamos a ver, el doctor Answerman le ha hecho algunas pruebas y nos complace informar que se ha contraído sífilis, que no ha contraído sífilis, ninguno de los cientos de infecciones graves que puede causar pérdida permanente de la visión. E investigar el problema no es suyo, sino, ahí se movió, de su Smart TV. Según los expertos en subtítulos, los tamaños de fuente estándar no se han reducido. Sin embargo, la resolución de pantalla y la densidad de píxeles han aumentado drásticamente con el tiempo. En la práctica, esto significa que cuando mayor sea la resolución de su televisor, menor será el tamaño de la fuente. Aunque el tamaño real no haya cambiado, un subtítulo que se ve perfectamente legible en una pantalla de 10.080 píxeles parecer diminuto en una pantalla de 4K con las mismas dimensiones físicas. Mayor densidad de píxeles puede ayudar a mitigar este desafío, pero como vemos a continuación, no confíes en que Crunchyroll lo supere. Hay una razón por la que los subtítulos siempre ganaban durante las grandes guerras del anime de principios de las décadas de los 2000, cuando el debate de subtítulos versus doblaje se reavivaba en las mesas de caballete empapadas de tequilas, ah, caray, en las convenciones regionales de anime y en los foros de los primeros medios sociales. La respuesta, los fansub y los estándares de video doméstico. Wow. Así es, mis queridos ran escuchas. La nota es larga, creo que me llevaría como medio programa. Así que pues nada más destaqué los puntos principales, pero les vamos a compartir el link para que lean completo este artículo. Y ahora no invité a Rosario ni a nadie, ¿verdad? Yo me eché las noticias solita, qué bárbara. PGN nos comenta, ¿ya sabes a quién culpar? Makoto Shinkai, el aclamado director de Your Name, reveló en una entrevista que hoy en día hubiera retirado de la película la escena donde Taki aprovecha el cambio de cuerpo para tocarse sus pechos. ¡Qué bárbaro! Este momento fue creado para agregar alivio cómico a la cinta, sin embargo, considera que la audiencia de hoy la consideraría inapropiada. Ojo, igual confirmó que no va a editar ni censurar la película. Solo hizo mención del cambio generacional y que hoy en día no podría repetir esa jugada en sus cintas. ¿Cómo ven? ¡Qué barbaridad! Ya son bien sensibles esta generación. No, y si hubieran visto Reno y Medio, ¿no? Imagínense. Ah, vamos con la siguiente nota. Creo que... ay, no era eso. Aquí está. Generación de cristal, imagínense, ¿no? Un niño llorando así de no, viendo esa escena, imagínate, qué barbaridad. Qué cosas. Ya no los hacen como antes. Así se vio la ofrenda. Ah, esta es una nota así histórica de mi autoría. Infobae México nos comenta. Así se vio la ofrenda monumental en el Zócalo de la Ciudad de México en el primer día de inauguración. Clara Brugada, jefa de gobierno de la Ciudad de México, invitó a la población de la capital del país a visitar este espacio como parte de la celebración por el Día de Muertos. Ya saben que aquí en México nos tomamos muy en serio eso del Día de Muertos. La mega ofrenda del Zócalo 2025 rinde homenaje a la diosa madre Tonantzin y a las mujeres mesoamericanas. Ese nombre me gusta por alguna razón. La ofrenda monumental en el Zócalo de la Ciudad de México ya fue instalada y la inauguración ocurrió el pasado domingo 26 de octubre. Clara Brugada, jefa de gobierno de la capital del país, estuvo presente en el evento de inauguración, cual se llevó a cabo en la fecha señalada durante la mañana. Brugada reconoció el trabajo de artesanas y artesanos, así como artistas que dieron forma a la ofrenda monumental. Dedicada a los 700 años de la fundación de México, Tenochtitlan. La morenista destacó que la ofrenda monumental combina elementos prehispánicos, naturales y espirituales. Creo que la ofrenda central toma como referencia a Tonantzin. Ese nombre me gusta, Tonantzin. Yo creo que si hubiese tenido una hija le hubiera puesto así, Tonantzin. Considerada la madre y deidad protectora, quien reúne a otras figuras femeninas vinculadas al agua, el viento y al maíz, junto con comunidades, conocimientos, animales y personas que conforman la vida en México. ¿Qué más? Ok. Dice, de igual manera pidió a los habitantes de la capital del país disfrutar de los cientos de actividades culturales con motivo del Día de Muertos que se llevará a cabo en la Ciudad de México. Dice, va a estar disponible esta ofrenda hasta el domingo 2 de noviembre. Y es una ofrendota, se ve muy padre, yo no he ido a verla, pero se ve muy bonita. Ok, dice, la Ciudad de México lleva a cabo decenas de actividades como parte de los festejos del Día de Muertos en la capital del país, como el desfile de catrinas y calaveras o el tradicional desfile de muertos desde el Paseo de la Reforma hasta el Zócalo capitalino. Pues ahí está la información, mis queridos ranescuchas, ahí los que son de México, pues que tengan la oportunidad de venir a ver la ofrenda. Chica, pues está ahí la información, vámonos con más. Solamente aquí en Alianza Anime. Vamos al programa. Y pues ya estamos de regreso. Muy interesante ahí las noticias del día de hoy. A ver, Gina Mori nos comenta, sí es cierto, los subtítulos son más ilegibles, luego por eso ando viendo el anime en español. ¡Órale! ¡Nani! Deja, si son más pequeños, no hay contraste. Antes los fansub hasta les cambiaban el color según el personaje. Cierto, cierto, eso era bonito, fíjense, porque ya sabías luego qué personaje seguía hablando. Y ahora son todos blancos con un pequeño contorno negro, más el Crunchyroll. Pues qué caray, eso está mal, ¿no? Y más el Crunchyroll. Bueno, si tienes la membresía de paga, pues estás pagando, pues que te hagan unos buenos subtítulos. Pero dice, generación de cristal. Erigin Amor, y volvimos a los años 80, donde las tías religiosas decían que el anime era del diablo. Sí. Pero ahora son los jóvenes los que piensan eso. Antes era de las tías, ahora son los jóvenes. Eso es lo más triste. Qué bárbaros. Nah, si ven a alguien ahí, ¿cómo se dice? O sea, no sé. Bueno, incluso, ¿no? En Dragon Ball ya ni siquiera se ve la sangre. Ya está toda ahí, censurada. Y ponía en contexto de palabras o chistes. Sí, ciertamente, Peter Armon. Muy bien. Cierto. Ah, qué cosas. Déjenme ver qué más tenemos por aquí de comentarios. Parece que ya cesaron los comentarios. Sí, ¿cómo son? ¿Y cómo son? Déjenme ver, más recientes. Ok, ya tengo los pres musicales, excelente. ¿Qué más nos comentan aquí? Están muy platicadores, Eso me hace una ovación para mis chicos de Discord. Así me gusta, que haya gente en mi Discord. Bueno, en mi Discord ahorita. Hoy ando tomando agüita, perdón. Que de repente se me secó la garganta. Que les voy a comentar algo referente al bloque anterior. Ay, se me fue. De mi nombre de DJ Yome. Bueno, yo sí, de hecho es referente al comentario que aquí. ¿Quién dijo el comentario? A ver, creo que fue Hiroshikuren. Dije, ¿y cómo dice? Ajá. Ah, no, fue cero, dice. Viva la mejor DJ de la radio Anime Next. Pues no sé si sea la mejor, pero básicamente sí soy la única DJ, chicos. Porque yo soy la única en toda la radio que lleva el prefijo de DJ. Nadie más, ni siquiera Sensei Inuyasha, DJ Inu, no. Ni siquiera él. Y eso no es porque sea yo algo especial o algo así, ¿no? Sino porque, dato curioso, antes que yo, aquí en Anime Nexus, hubo como dos AOMES, de hecho. Dos chicas que se decidieron poner AOME. Entonces, pues yo fui la tercera AOME en llegar aquí. Y pues yo ya venía de una radio previamente y yo usaba el prefijo DJ AOME. Entonces, por eso, dada esa referencia de las dos AOMES anteriores, pues a mí el Sensei Inuyasha me permitió seguir llevando el nombre de DJ AOME, pues para diferenciarme de las otras dos. ¿Cómo ves? Por eso yo soy la única experta de DJ AOME. Ahí quiero verlo. ¿Qué pasó, no? No se la sabían, ¿verdad? Y apenas me acordé de eso, Vince. Porque sí, de hecho, ahí hubo un poco de... Cuando yo entré aquí, un poco ahí de... ¿cómo se dice? De división de ideas ahí entre los administradores de Anime Nexus. Porque no sabían si decirme... Bueno, si decidir permitirme llevar el DJ AOME. O pues yo hubiera tenido que cambiar mi nombre. Pero pues sí, afortunadamente me dejaron llevar el DJ AOME. ¿Qué nos dice Cero? Y cuando ponían notas para entender... Ah, ya lo habíamos leído, ¿no? Eso. Erigin Amori. La tercera, pero ha sido la que más ha durado. Creo que sí, ¿eh? No lo sé. No tengo conocimiento de las otras dos. De hecho, creo que hablé con una anterior a mí. Intercambiamos un poco de palabras, creo. Pero no, nunca así tanto. Hiroscuridad. Y DJ Yaomi y Javier Andrés son los únicos veteranos de Anime Nexus. Aprovechenlos escuchando sus programas. ¿Ah, qué pasó, También el Sensei Inuyasha, Él también. Esta Kari, no sé, Kari-chan, ¿cuánto tiempo lleva? Bueno, ahí luego nos pasan el dato de Kari-chan. Cristian Fabián, ¿cómo decidiste entre Aome o Kagome? Pues por cómo se oía. Y que dio Cristian Fabián. El Kagome. Y luego mexicana, imagínate. Me iban a traer de bajada ustedes. Entonces yo por eso decidí el AOME. Porque también para mí se escucha mejor el AOME al Kagome. Al Kagome, Kagome, imagínense. Y luego en japonés, ¿no? El Kagome. Kagome-chan. El Kagome, Kagome, imagínense cómo se oye, ¿no? Entonces por eso decidí pues mejor AOME. Me gustaba más como se escuchaba en latino. Me gustaba más el nombre de AOME. Creo que precisamente fue también por eso. Pero mejor habría sido el Me Cago. Imagínate. Entonces por eso en la serie originalmente comentó ahí Gabriel Gama, el director, que era entonces director de doblaje de Inuyasha, que también por cómo sonaba el Kagome. Entonces por eso decidieron ponerlo AOME, para que pues conociendo a los mexicanos, ¿verdad?, como somos, pues no, iban a traer a toda balconeada a la Kagome, Kagome. Imagínense, que si lo dices muchas veces suena más raro. Entonces por eso también decidieron que el personaje pues fuera Aome Higurashi. No, Kagome Higurashi. Imagínense. Ahí está otro dato curioso. un acierto, siento yo. Yo también. Cierto que fue muy acertero eso. Tuvo ya de ahí mucha visión a futuro. Pues sí, y pues desde ahí me gustó. De hecho, Bueno, yo me surge de la serie de Inuyasha que yo veía en ese entonces, cuando inicié como locutora. Entonces yo igual entré así un día a, bueno, ese entonces no era Discord. Ay, me siento bien anciana. Qué cosas. Era el ¿cómo se llamaba? Ya no me acuerdo. IRC era el chat que utilizábamos. Y pues yo entré una vez y me puse la OME. Me puse la OME, de hecho, porque pues yo en ese entonces a mí me recomendó una amiga el anime de Inuyasha y me gustó el personaje de OME. Entonces dije, pues me pongo este nick a entrar a estar ahí conversando en el IRC. Antes de Discord se le conocía como IRC. El chat IRC, así es, mi estimado. Exactamente. Y entonces por eso yo entré con Naomi. Ya luego, pues me comentaron la idea de que por qué no me volvía locutora de la radio. Y pues yo tenía que elegir un nombre para transmitir, para ser locutora. Y pues en esa radio donde yo estaba, todo el mundo llevaba el DJ. Entonces pues yo ahí decidí ponerme DJ Aom. Así es, mis queridos ran escuchas, como la ven. Y ya, es una historia, sin querer. Pero me gusta recordar bien de mis inicios de DJ Aom. Toda una travesía, pero ya lo seguiremos contando la siguiente semana ahí en el aniversario de Alianza Anime. Cero, yo casi empecé a oír la radio de sus inicios, pero no me tocó escuchar a Ome. Hasta hace poco que regresé a sintonizarla. Gracias, Cero. Chat IRC, sí, bonitos recuerdos. Comenté Virginia Mori. Ciertamente, muy padre, porque también jugamos aquí juego de rol, fíjense. Y cuando adoptamos familia, ¿no? Que mi papá, que mi mamá. Ahí te ponías. Cristian Fabián, ¿cuándo fue la última vez que conviviste en el Acabeco? Ya tiene mucho. Es que se me complica un poco, porque es viernes, 7 de la noche. Entonces, pues, normalmente, pues, tenemos así, ¿cómo se dice? Compromisos sociales. Entonces, pues, sí se me complica un poco escuchar a Javier Andrés. Pero sí, todo un caballero me quedó Javier Andrés, con esa voz que se carga también. Pero sí, ya voy a tratar de escucharlo. Quiero Cristian Fabián. Cero, en el IRC yo tenía el nombre de Z. Ok. Regina Mori, ya 2 años tiene aquí. Yo tenía poco de que empecé a escuchar la radio. Órale, 12 años. Pues ya todo un preadolescente. Bueno, vámonos con sus pedidos musicales, si no ya se nos va a acabar el tiempo y no los voy a colocar. Vamos con... ¿Y cómo dice? Vamos con este Batmate. Vamos a escuchar esto, continuando con Kogan Music, tema de Color Cut. Pero de Boost Be Lucky. Vamos a escucharlo. Terminando con Friendship, vamos a escuchar estos 1, 2, 3, 4 temitas. Pues enseguida rezamos con más, solamente aquí en Radio Anime Nexus, la número 1 y nada más. Jikai, enseguida regresamos. We'll be right back. Make it. Y continúa con esta noche tan movida de transmisión. Vamos con el tema de Amano Ridisa. Interesante topic. Watch me. Continuando con Drake Break. Terminando con el tema de Hop. No, de Hop. Vamos a escucharlo y pues enseguida regresamos ya para el bloque clásicos y despedir la transmisión del día de hoy. 昼間です。寝不足へ太るお腹からく。集まってカフェラテ決めた。あんずあめ最後であげた。塗ったり編んだり案外のんびりができないの熱狂中。ドキドキ重なる心を真相まで追いつけない。いたずらに微笑む君がいて。かぐや姫で届けたいの。魔法みたいにずっと。友達はいつまでも忘れない。 chica, estamos de regreso. Pues vámonos rápidamente con bloque clásicos, el segundo bloque clásicos. Y pues regresamos ya para seguir la transmisión del día de hoy. Vamos con Senki, el opening, seguido del tema de... ¡Ay, no me aparece el nombre! Bueno, el siguiente tema que también es de bloque clásicos. Vamos con esto y enseguida regresamos. Oh! Shikai, pues ya estamos de regreso. Muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus. También que estábamos y ya empezó esta payasa. Y no lo digo por mí, lo digo por el Sam Broadcast. Hi, gracias por estar en sintonía de Radio Anime Nexus. Los dejamos con este último tema musical. Hasta la próxima. Tonight.